sonido escucha una tumba. Si no baila, va muertito. También dicen el negrito que a la negra viene enferma. Una noche entre cumbias le ha robado su cariñito. Baila negrito que se va a tu vida. Un llambero, un llambero. Baila negrito con tu nena linda. Un llambero, un llambero. Baila negrito que se va a tu vida. Un llambero, un llambero. Baila negrito con tu nena linda. Un llambero. Con tu nera linda, un llambero.